Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? No, porque me gusta mucho y... La comida no es para el llorones, no lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Porque la gente podcast más graciosa no se dedica a la comedia. No. La comida tiene que tener pasión. Es humor, líquido interno, lo tenés que tener adentro. Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo, auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 63 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast. Muchas gracias a todos por esperarme mientras estuve de vacaciones. Ya estoy de vuelta y listo para transmitir todos los miércoles este hermoso podcast. Al invitado de hoy lo conocí antes que el stand-up. Es una de las caras que más se conocen dentro de las actividades culturales que hay en la ciudad de Buenos Aires, desde que volvió la democracia por lo menos. Es un creativo que trabajó en radio, actos públicos, stand-up, rock, tango, seguramente televisión. Es una visión diferente de lo que pasa en la comedia en Buenos Aires y es un gusto tener hoy en Club Gabou a Conrado Geiger. Me decías que sentías que el género todavía no está. Sí, el género, no sé, el género del stand-up. No está definido, no está no claro. No se define, claro. A mí muchas veces me preguntan, vos sos actor, vos haces. No, yo no soy actor. No, ni jamás tuve formación de actor. ¿Y si trabajaste de actor? Sí, pero fueron más como chistecitos y como intervenciones puntuales. Era más una gracia que un tema actoral en términos de decir... Me dedico a esto. Claro, o hice una obra de teatro, o en una película un papel. Digo, las intervenciones que hice son... Digo, no siento que haya sido... Más bien la pasé mal y después lo ves y dices... Ah, esto... Pero... el stand-up no tiene que ver con lo actoral. Si un tipo es actor, probablemente esto le sume muchísimo por cierto manejo histriónico, manejo de escena que puede tener. Pero yo vengo del palo de la escritura, yo vengo del palo de la radio, que ese es el emparentamiento más grande. Y después, por otro lado, yo con el rock me fui convirtiendo en un presentador oficial de muchas bandas durante mucho tiempo y eso me fue dando escena, hablar en público. Y en un momento se me cruza los monólogos que yo escribía para hacer en radio, parado frente a un público, juntemos todo. Digamos, eso a mí me sirvió para perder el miedo de escena, de subirte, porque primero era subir leyendo tembloroso lo que tenía que decir, después ya subir a un escenario a presentar Spinetta y salís a hablar, y porque es que hay 50.000 tipos ahí que no fueron a verte a vos, ni les interesa un cuerno lo que vos tenés que decir. Y entonces, bueno, ¿cómo resolvés vos ese momento para hacerlo lo más agradable posible? ¿Y por qué presentador de rock? Ahora no existe eso, me parece. Yo voy a un recital y no hay nadie que sale... No, es que yo tenía un programa de rock y de golpe me convocaban. Había, qué sé yo, La Fuba, la Spinetta fue La Fuba, es un recital de Spinetta. Entonces, antes del recital, Spinetta donaba lo que le iban a pagar para una fundación. Entonces, yo lo que tenía que hacer es contar todo esto. Se mostraba el cheque, no sé, y venía el recital. En concursos de rock que hubo, entonces yo presentaba bandas nuevas y después al cierre venía Papo, pero siempre fui quedando yo en ese rol, también empujado por la radio, digo, tampoco fue una cosa que si vos me preguntabas, no, yo siempre quise ser presentador de rock, pero... ¿Y con el stand-up, cómo hacer stand-up, monólogos de humor en vivo? ¿Cuándo fue el primero? ¿Cómo empezaste? Por eso, monólogos yo empecé a hacer de humor para radio, sí, claro, fines claro. De la década del 80, o sea, hace el milenio pasado. Y siempre me gustó el género. Yo me acuerdo, yo tenía 19 años, yo en el 81 lo vi a Pinti, que hacía en ese momento un espectáculo que no fue Salsa Criolla, sea muy anterior a eso, que era el gordo parado solo frente a un micrófono, hablaba durante 40 minutos, se abría un telón, había un cuarteto atrás, cantaba una canción, se cerraba el telón, hablaba otros 40 minutos, se abría y cerraba con una canción y eso era el show. ¿Dónde era, te acordás? En el Bauen, el subsuelo del Bauen, que había como un teatro medio semicircular. Y yo lo vi y dije, wow, yo quiero hacer eso. Y después eso siempre quedó, después yo siempre humor hice, pero el stand-up, yo digo monólogos de humor igual, porque bueno, ese es otro tema después para... no había un espacio... donde vos podías alegremente ir y presentar, decir, che, yo quiero venir. Esto es algo que se fue generando y que ahora es cada vez más fácil. Ahora incluso te pueden llamar de un pub a decirte, che, vos qué hacés, no querés venir. Pero antes no había. O sea, esto creo que fue el gran trabajo que hicieron Weinstein y compañía, ¿sí? Digo, ¿en qué momento te das cuenta que empiezan a aparecer estos lugares o se empieza a abrir este espacio, este circuito donde uno puede empezar a...? Yo empecé en el 2003, que era un espectáculo que se llamaba Humor de Pie, que era ahí en el... En Colette. En el Colette. Que yo paso un día y veo el cartel y lo producía Aileen Froom. Yo a Aileen la conocía porque una vez, hace unos años, habíamos trabajado juntos en un proyecto de una obra de teatro donde ella era asistente de producción y yo había... hecho la versión, era una obra de Woody Allen donde yo había hecho la traducción, sino la adaptación. Entonces, uy, es Aileen, che, Aileen, mirá. Previo a esto, yo había participado en, ¿cómo se llaman estos cuando los... que son distintas cosas? Varieté. Varieté, gracias. Yo había participado en algunos varieté que me había invitado a instancias de Dani Campomenosi, que me había llevado, y ahí yo hice mis primeros monólogos, fueron en varieté. Bien. Y después fuiste al Paseo de la Plaza, al show de Humor de Pie, y ahí estuve como un año más o menos, así que para mí fue una época maravillosa porque el espectáculo se llamaba Humor de Pie y no figuraban qué comediantes éramos. Pero pasaron un montón por ahí, muchos empezaron ahí, claro. Creo que Celsi, Wanra, Celsi, Sanjiao. Tal vez después, yo me acuerdo Celsi, que compartimos una época, Legal, que era el que estaba más firme ahí, más marcando el eje. ¿Cómo se llama? Con los nombres, se llama Afasia Nominal de los 50. Otro que empezó, otro. Me acordé otro, me muchacho. Acá, otro muchacho muy gracioso. Bueno. Y lo bueno era eso de que yo no sentía ninguna presión. La gente no venía a verte a vos, venía a ver un espectáculo de humor. ¿Y se llenaba? Se llenaba bastante bien, era muy tarde, yo creo que era la medianoche, una cosa así. Y era un público genérico, yo decía que era un público de parejitas que estaba haciendo tiempo hasta las 4 de la mañana, que es cuando hay turno libre en los telos. O para pernoctar, que ya te quedaste. Claro, que te podés quedar, entonces ahí pagaban una entrada y tenían un trago incluido. Y era un público con lo cual era terriblemente heterogéneo, que lo que yo había hecho en el varieté era humor con varias cosas de humor político que ahí me di cuenta que no funcionaban ni un poco. Entonces también fui adaptando. Pero para mí fue una escuela buenísima y en ese contexto fue que después decidí hacer un taller. ¿Con Diego estudiaste? Con Diego. Weinstein. Pero yo en realidad empecé con una expectativa muy chica que era forzarme a escribir. Yo siempre escribí con la pistola en la nuca. O sea, me cuesta mucho por mí mismo sentarme a preparar. Ahora, si yo tengo que preparar un show sobre tal tema dentro de 15 días, lo preparo. Y entré con esa expectativa y fue mucho más, realmente el taller me dio mucho más de lo que yo esperaba en términos de formación y de grupo de gente y amigos y todo eso. Y después empezaste a participar de varios shows. Llegaste a tu modo unipersonal, de hecho. Y sí, hice todo el trayecto con idas, vueltas y en realidad grupo yo seguiría armando si hubiera una constancia. Digo, para mí es tal vez mejor el grupo que el unipersonal en términos que hace todo más divertido, puertas adentro. Digamos, depende, ¿no? A veces puede ser más complicado la cuestión grupal, el trabajo. No, suponiendo un grupo, si tengo que ser una banda, digamos. Cada uno tiene su rol asignado, cada uno sabe cuáles son los límites del otro. Con la última formación de Comedia de Dorapa me pasaba que era muy lindo porque además el espectáculo era muy heterogéneo. Digamos, para el público, había públicos que le gustaba más uno de los comediantes que otro y esto hacía que el espectáculo fuera como más equilibrado, claro. Digamos. Estando yo solo, yo tengo que apuntar a si les gusta lo mío bien y si no les gusta lo mío, estoy hasta las pelotas. Sí, pero en general cuando van a ver un comediante, van a ver porque les gusta. Sí, pero todavía no tenemos tanta vidriera como para que vos tengas una certeza. No es que decís voy a ver Seinfeld. Capaz que alguno vos si voy a ver a Celcio, si voy a ver a Sangiao, o voy a ver a... Hay algunos comediantes... Bueno, Diego Weinstein, que ya fueron ganando su... Claro. Su espacio, claro, claro. Digo, y yo creo que la búsqueda debería ser en ese sentido para un comediante. Es decir, que la gente lo vaya a ver a uno. Sí, sí, sí, a uno por eso, o a un equipo, que también es bueno, por eso que te digo, para mí la idea de equipo me gusta mucho. Igual, haciéndolo solo, sí, es mucho más carga en todo sentido y es mucho más beneficio en todo sentido. ¿Y qué te genera ver la movida que hay ahora de shows que hay, no sé, 30, 40, 50 por fin de semana? Mira, para mí está bueno. Yo hace mucho que no salgo. Tengo siempre la intención de ir a recorrer un poco y ver más. Pero no puedo dejar de asociarlo con lo que pasó en los 90 con las bandas de rock, donde de golpe un movimiento que una época era contracultural, una época era como contestatario, ¿no? De golpe en cada cuadra parecía que había 6 bandas de rock. Y cada en un colegio, no sé, en una clase había 15 varones, bueno, sonaron 5 bandas de rock, no sabías cómo. Yo me acuerdo de recibir demos y que vos escuchabas y decías, acá hay un guitarrista con 3 amigos. Era muy notable esto. Y la sensación y lo que pasa es que decís, bueno, esto en algún momento depura y de todo esto sobrevivirán los más aptos. Y mi sensación es esa, que haya mucho para mí es bueno porque el género como tal crece, los espacios crecen, se multiplican. Mucha gente piensa que el género es una mierda porque lo que vio efectivamente es una mierda. Pero bueno, digamos, bueno, podés evaluar la música en función de un solo grupo que escuchaste. Ahora, decías que el rock al principio era una cosa como contrahegemónica, rebelde, bla, bla, bla. Yo creo que el stand-up todavía no llegó a eso. No, la verdad es que lo veo bastante mainstream, bastante poco desafiante en Argentina, por lo menos por ahora. Y tal vez, claro, yo pienso en el Pinti que yo vi en el año 81, o sea, época de Galtieri, supongo, y era contracultural. El tipo decía cosas que yo no podía creer lo que el tipo estaba diciendo, sin que fuera un monólogo político. Yo me acuerdo que hablaba del sistema de educación, hablaba de... tuvo y cierto humor acá en la Argentina. Hay como una historia del humor que también vive tapada, porque acá siempre se puede hacer un paralelo entre la música y el humor. Siempre me llamó la atención de muchas bandas de rock nacional que empezaban a tocar y los pibes tocaban porque conocían Nirvana, pero nunca habían escuchado a Morris, nunca habían escuchado a Arcoiris. Entonces es como una historia facetada donde un grupo de gente que todos hacen lo mismo, pero siempre el referente que los impulsa tiene que ver con algo que está pasando afuera. Con el stand-up pasa un poco lo mismo, donde muchos empezaron por Seinfeld, conocen los comediantes de afuera, y de lo que pasó acá previamente, si vos preguntás sobre Verdaguer, que tal vez no hacía stand-up, pero para mí es un referente fuertísimo de un monologuista, de un tipo que se subía a hacer humor al escenario, no hay un link directo. Hay muchos más links a cosas que vienen de afuera. Mira, te diría, me gusta tu optimismo. Ajá. Me parece que hay una generación de gente que hace stand-up que no ve ni de afuera ni adentro, ni sabe lo que pasó, ni le interesa ver a su compañero, encontró en un curso de 6 meses la posibilidad de ser famoso, tener 15 minutos para juntarse con 4 más y tener un show en la Avenida Corrientes. No son graciosos, no son talentosos. No, estoy hablando de un tenemos nombres, digamos. Hay algunos, no todos. Pero sí digo que son muchos, que encuentran una cosa fácil en el stand-up, donde aparentemente cualquiera puede subirse y estar tener un show en la Avenida Corrientes. Entonces, me parece que ojalá fuera como decís, que por lo menos ven los comediantes de afuera, claro. y que hay cosas muy interesantes. Acá ni siquiera ven ni lo que pasó antes, ni lo que pasa ahora. No van a ver, yo siempre les digo a los chicos que hacen stand-up, tenés que ver 5 shows. Fíjate los 5 shows más importantes y anda a verlos, porque por lo menos para saber qué es lo que está pasando en el país. Claro, Los van a ver. Claro. No los van a ver. Entonces es un poco como lamentable. No solo que no vean los de afuera, donde hay muchísima historia y cosas para aprender y técnicas sino que además ni siquiera ven los de acá. Claro, hay un autismo, viste, en algunos comediantes. Una cosa de. Sí, igual ¿no? eso. salvo un caso excepcional, que sea un tipo brillante, que realmente desde su propia cueva el tipo sale y hace algo súper novedoso, lo más probable es que todo eso naufrague velozmente. No tiene mucha continuidad posible, porque en todas las actividades artísticas la interrelación con los demás, hay por lo menos en algún momento es importante. De golpe vos podés encerrarte 2 años, te vas a la montaña a escribir un monólogo brillante y volvés, pero conocés el medio, sabés lo que pasa. De la nada lo más probable es que vos pensás que descubriste la pólvora y estás haciendo un chiste que ya lo hicieron en el año 54. Claro. Y eso es lo que pasa, además. Claro. Pero tal material lo hace tal. Dice, no sabía, no lo vi nunca. Claro. Entonces, vos lo acusás de robo. Claro. Pero en realidad lo tenés que acusar de ignorante. Porque lo que pasó no es que robó, es que no sabía. No sé qué es peor. Sí. Pero bueno, yo creo que es un síntoma. De todos modos, es interesante que haya movida. Mientras haya movida, digamos, mientras hay humo, hay fuego. ¿Y vos crees que puede pasar de moda? Muchos dicen la moda del stand-up. ¿Vos crees que es algo que pueda pasar de moda o es algo...? Porque vos seguramente viste muchas modas. Digo, está el rock, impro... No, la moda va a pasar y van a quedar... ¿Vos crees que está de moda, que estuvo de moda? No sé si la palabra moda es justa. Yo hace 10 años que escucho que el stand-up está de moda. Claro, hay un auge, ponele. Hay algo que... hace 10 años no existía y no, lo que esto que digo, alguien... Yo me acuerdo cuando yo laburaba en la radio, en Rock and Pop, yo lo conocí a Carlitos Guarnerio, que él escribía en Sátira 12 y él hacía un espectáculo en el Bululú. El Bululú. Y para mí era como increíble encontrarme con alguien que estaba haciendo eso que a mí me interesaba hacer y había un lugar, pero el Bululú era, fue y será un lugar muy deprimente... donde hay que tener una voluntad muy especial para ir y estar todas las noches ahí sentado en el escenario y sostenerlo. Saludos a Guarnerio, si está escuchando. Y Alfonso también. Y a José Luis. Pero no sé, ahora me perdí, me colé con esto y... De la moda, claro, digo, siempre hubo y era una cosa muy chiquita, existió, y de golpe lo que cobró es como una visibilidad y talleres y cursos, y vos vas al Paseo de la Plaza y está empapelado con eso, en internet hay mucha información, o sea, algo está pasando. Yo no sé si es una moda, pero ya empiezan a aparecer personajes que surgieron desde el género, que van ocupando lugares en la radio. Cuando antes era más bien al revés, o sea, Tuki ocupaba un lugar en la radio y él pudo armar un espectáculo de monólogos y chistes a partir de que él era conocido por la radio. Eso de que alguien haciendo un espectáculo pueda entrar a un programa de radio, digamos, para mí está dando como que hay canales de... En Estados Unidos es habitual eso. Bueno, por eso, pero en ellos... Incluso actores y qué sé yo, y en España son conductores de tele también. Y acá eso se está empezando a dar ahora recién. Digo, gente que trabaja en los medios, que hace stand-up y que es chupada para... Para hacer conducción, ¿no? Claro. Nosotros lo tenemos a Diego Ángel y haciendo meteorología en C5N. Claro. es nuestro hombre en los medios. Se roban el stand-up. Pero... yo creo que para mí está bueno, yo soy optimista y que el stand-up llegó para quedarse. Sí, le falta dar muchos exámenes, mucha gente que ni sabe lo que es, entre los actores es visto como un género menor totalmente. ¿Por qué es eso, che? Y yo creo que vos sabés que es difícil hacer stand-up, todos sabemos que es difícil hacer stand-up, sí. Pero los actores creen que es una boludez. No, yo no creo que crean que es una boludez. A mí me ha pasado, estando de presentador en eventos de abuelas que vienen actores de Teatro por la Identidad, y yo les digo, dale, vení, salí, presentá vos, que yo, y pánico escénico, y vos decís, viste, perdona, vos sos actor, te conozco, te vi en televisión y en cine toda mi vida, vos no podés salir ahora. No, o sea, el tema de pararse frente a un público a hablar es algo que yo sé que cualquier actor valora. Yo creo que el menosprecio viene más bien porque lo que han visto en general es berreta. Digamos, eso va a suceder. También hay algo del stand-up. Pero perdón, en teatro también hay mucho teatro berreta. Sí, sí, pero hay teatro bueno que sirve como para equilibrarlo. O sea, el stand-up bueno como tal, no, no, yo no creo que tenga una visibilidad bien diferenciada. Y hay cosa experimental en el teatro que en el stand-up no existe. Digamos, gente que vos digas, esos tipos hace 10 años que hacen y sin embargo se fueron a un sucucho a probar algo nuevo. No sé qué puede ser, ¿sí? Digo, o si hay, no es visible. No es visible, pero hay, ¿eh? Bueno, bienvenido sea, y esto es lo que digo. Yo, si hay mucha movida, yo creo que eso en algún momento algo va a supurar por algún lado, van a surgir distintas corrientes, distintas cosas. Más politizado, más verdolaga, y que también va a haber público para cada cosa. O sea, Jorge Corona también es un antecesor de alguna manera del género desde del cuentachistes, que no es lo mismo. Pero sí es lo mismo en términos de pararte solo, sin ningún disfraz. Hacer humor. Y hacer humor y sostenerlo durante vos solo en la escena una hora y pico, ¿no? Que es, eso para mí es, sería como la, la síntesis para después podemos desglosar. ¿Y vos crees que es perjudicial para el género que haya grupos? Muchas veces escucho gente quejándose, comediantes, como que hay guetos, grupos, que si no estás en tal grupo no puedes estar en ciertos lugares y bla, bla, bla. Y yo creo que si sos buenísimo te van a aceptar en cualquier grupo. No sé si es bueno o es malo. Yo creo que esto es y esto sucede en todos lados. Y toda mi vida me ha pasado de no estar en un grupo, de pertenecer a un grupo, de ser incorporado a un grupo, de vos abandonar un grupo. Digo, esto pasa, a mí me parece que esto, si viene un comediante pensando que le debemos algo, que decir, ojo, vine yo, ¡epa! Esperá, parémonos a escucharlo. No, boludo, la vida no es así, ni con el humor ni con nada. O sea, vos tenés que venir y ganarte tu espacio, y si es el caso del humor, te lo tendrás que ganar parándote en el escenario y demostrándonos a todos de que sos maravilloso. Si yo veo a alguien que no me parece maravilloso, que me parece correcto, digo, no está mal, pero si él mañana deja de hacer stand-up, el mundo no se va a detener. El mundo se tiene, no me deprime. Hay tipos que vos capaz decís, no, no, ¿cómo? Que siga, por favor, ¿cómo vas a abandonar? Pero no me pasó. Digo, hay grupos, sí, hay grupos porque los grupos se forman por. Yo siento que pertenezco a un grupo, sin embargo, yo estoy bastante guardado hace un tiempo por mi vida personal y qué sé yo, pero hay gente con la que me encuentro, como con vos, y siento como que hay algo que está, fluye y nos conocemos de hace muchos años de haber hecho cosas. Y los grupos están, sí, no son grupos mafiosos, digo, no son grupos cerrados con una clave que si vos no la sabés no vas a entrar. Y los talleres de stand-up son una puerta de apertura permanente que lo dan muchos de los tipos que pertenecen a alguno de los grupos. Entonces, digo, hay algo que fluye. El tema de lo que para mí puede tal vez ser que sigue faltando es un club de comedia. Es algo que en algún momento tendrá que surgir también. ¿Por qué no surgió todavía? No lo entiendo yo. Yo creo que no apareció todavía o el empresario que la vea o el comediante que se lo pueda vender a un empresario. O sea, alguien que quiere poner un pub y diga esto va a andar. O un tipo que fue a Estados Unidos y vuelve y dice... Che, estuve viendo y yo creo que esto acá lo tendríamos que hacer. También, digamos, hay clubes de jazz ahora, hay clubes de jazz y jazz hay acá desde la década del 50. Yo creo que el primero que yo recuerdo es Jazz and Pop en los 80. ¿Dónde quedaba? El primero quedaba por San Telmo, no me preguntes dónde. Y el último que lo cerraron hace poco quedaba en Paraná, entre Corrientes y Sarmiento. Ahí en Pipo, al lado de Pipo. Ese. Un sótano. Sí. Que ahí también estuvo Oliverio, una época, un lugar donde ha pasado mucha música. Ahí hay que poner un club de comedia, ese es un buen lugar. Y ese es un buen lugar, sí. Capaz hay que hacer una cooperativa de comediantes para... Pero, ¿cómo lo manejas? Claro. No, la hoguera, porque la hoguera, el sistema... Digo, también yo no sé... digo, yo estoy un poco alejado y yo no sé también cómo funciona el público. ¿Cuánto hay de público genuino y cuánto hay de público que son los propios stand-uperos? No, que, ya no más, ¿eh? Bien, bien, bueno, por eso. Digo. No, no, eso fue un tiempo, pero digo, ya como productor, yo no, por ejemplo, no pienso jamás al stand-upero como público con, asegurado. Sí, ni claro. El que se pueda contar a la hora de vender entradas. Hoy el público está en la calle, digamos, es gente que o le gusta el género o va a ver a algún comediante que le interese. O algún comediante que le interese. Hoy cambió la forma también de vender los comediantes. A través de las redes sociales, sobre todo YouTube, Facebook. Mucha gente le gusta a un comediante que conoció y paga una entrada para ir a verlo. Y eso es lo que hay que lograr. Claro, sí. Ya no es más como hace 5 años donde tenía que estar en el diario, en la tele, en la radio, como decías vos, que venían de otro medio. Hoy llenan salas gente que no conocemos, que no escuchaste hablar. Lo decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, nosotros empezamos con distintos en el BN de Ateneo, que dijimos, vemos qué pasa, pero son 700 localidades y ninguno de los tres está en los medios masivos. Sí, sí. No son una cara que vos la ves, ¿viste? Lo saludan por la calle, pero porque lo vieron en algún show, no porque lo reconozcan. O porque lo vieron en YouTube. Sí. Claro, pero sí, pero claro. Y se llenó una sala de 700 localidades. Digo, esos fenómenos están pasando más a menudo de lo que nosotros sabemos, porque hay un montón de grupos que ni sabemos que existen, que llenan salas. Y yo no recuerdo que haya sido nunca así. Siempre era mucho más claro quién era el que llenaba y quién no. Claro, sí. Porque eran famosos. Y decían, bueno, con la tele cualquiera. Y hoy es más importante un video en YouTube que. Sí, sí. Que aparte queda dando vuelta. Petinato la está queriendo hacer. Yo no sé qué es lo que hace, no lo vi, no tengo ninguna referencia. Pero es llamativo de que un tipo ya con su propia trayectoria de músico, periodista, conductor. Intenta meterse en el surco. Estas son las cosas que a mí me dan de pensar que bueno, que la cosa está caminando. Yo estoy seguro que él le interesó siempre como me interesó a mí, que siempre lo tuvo ahí y que siempre parecía una cosa imposible, y hoy evidentemente es más posible que cualquiera que se anime a hacerlo, y si tenés los medios para vos conseguir un gran teatro, mejor, pero que podés hacerlo y hay como una receptividad posible. Sí, también esa lectura del stand-up va cambiando de país a país. Por ejemplo, yo veo que en Uruguay o en Chile, por ahí es una cosa más, sobre todo en Uruguay, de más nivel que acá. Acá es bastante clase mediero el stand-up. No lo hace gente ni de clase alta, ni tiene un significado de una lectura de algo de nivel, por decirlo de alguna manera. Más bien todo lo contrario. En cambio en Uruguay por ahí es más elevado. Va a haber gente, es una salida más fina. Ni acá para nada. Ajá. Son sutilezas, ¿no? Me parece que en España también es más popular. Es una cosa bastante popular, de bar. Claro, de... yo creo que esto también en algún momento también irá pasando según los comediantes, ¿no? Según el tipo de humor que haga, si es más apto. A mí me pasó, yo hice muchos eventos privados y cosas así. Y lo que más me viene como devolución es la sorpresa y la alegría de que no diga malas palabras, ¿no? Ajá. Cosa que me pone contento, pues sí, no uso, puedo decir alguna mala palabra, pero que sí, pero no hay no hay temas obscenos. Sí, puedo jugar con, vos lo sabés, con el humor negro al filo del desastre, pero de coger ni hablar. Y evidentemente para esto hay un público que lo agradece. O casi como hay otro público que si no decís culo y teta le parece que fue un bodrio todo el show. Quiero decir, se irá formando. Para mí un caso paradigmático es el de Rudy. Para mí a Rudy le va mucho mejor cuando él está en su unipersonal que cuando está por ahí mezclado con otros comediantes. Porque la gente que lo va a ver a él, lo va a ver a él. Sabe lo que va a buscar, sabe lo que va a ver y lo disfruta. Está buenísimo. Claro. Me parece que cuando hablamos de grupos, por ahí te van a ver a vos, pero vos estás con uno que sí tiene un material por ahí. Sí, sí, sí, más picante o. Sí, sí, claro. Entonces es como sí, por ahí abarcás más público, porque a alguno le gusta uno, le va a gustar lo otro, pero hay un desencantamiento cuando vas a ver un show de 4 y te gustan 2. Digo, la mitad del show no te gustó. Claro, claro. Y hay un problema, digamos. Sí, no, la idea del grupo sería que todo. Que vos puedas decir, me gustó más este, me gustó menos el otro, pero no debería pasar que digas, me encantó este y este me pareció insufrible. Pasa muchísimo. Shows de 4 donde por uno no funciona. Claro, pero son estos shows para mí que es como la banda esta que yo te decía, que era un guitarrista con 3 amigos, donde si vos haces un taller, entonces de ahí te juntaste con los que pegaste más onda en el taller y salís a hacer un show... la probabilidad de que esto suceda es muy alta. Porque también en un taller donde fueron 15, que de ahí salgan 4 que realmente son buenos, es muy difícil. O por lo menos que son muy buenos en la inmediatez después del taller. Claro. Digo, un tipo que tal vez salió del taller con un material aceptable y después en el transcurso de 3 años hizo buenísimo. No creo. No, pero yo creo que... Pero bueno, no sé, digo... cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Yo no quiero, lo que pretendo es no ser taxativo. Fuiste al taller y no funcionó, eso es una mierda. Pues pasa que no, puede pasar al revés también, que saliste del taller con un material brillante y después ese material brillante. Nadie sale de un nunca nadie sale de un taller con un material brillante. Me vas a cagar todas las hipótesis, ¿no? No, pero a ver, alguien me dijo esa frase una vez, nadie coge bien la primera vez. Claro, claro. Digo, vamos, ser un comediante brillante te lleva años de desarrollo. Y mucho laburo. 10, sí, digo, sí, sí, mucho laburo. En menos de 3 años no te ilusiones, digo, te pueden llegar a ver y qué sé yo, pero de ahí a ser un comediante brillante, ¿viste? Te tiro otra. Ningún comediante de lo que está en Argentina es brillante. Hay muy buenos comediantes. Hay gente que puede ser muy buena. No hay genios, ¿eh? Sí, sí, sí, no hay ningún indiscutido. No hay un Maradona de... No hay un Messi. No. No hay un genio del stand-up. No. Todavía no hay. No hay. No sé, en Estados Unidos hay 5. Sí, sí, está bien. Tampoco es que hay, digo, para los la cantidad de años que hace que está el género y la cantidad de habitantes, 5 tampoco es un gran número, debe haber 5. No, y además con una industria formada que sostiene todo esto, donde es como pasa acá con el fútbol. Nosotros tenemos un fútbol y hay un mundo de fútbol y eso ha permitido que Argentina ha generado unos cuantos figuras brillantes para exportar. Claro. Digo, con esto no pasa. También es preguntarse qué es lo que tiene que pasar. Para mí un referente fuerte del humor son Les Luthiers, que no es stand-up. Pero tiene cosas que a mí me gustan mucho y con las que yo me siento muy relacionado. Y Les Luthiers han tenido público los últimos 40 años. Entonces decís... Y de varios países. Bueno, además lo exportamos, pero digo, a nivel local hay un público para cierto tipo de humor. El tema es ver cómo se llega al público, cómo el público se entera que el comediante está. Y ahí está la clave. Eso es todo para mí. ¿Y sí? En encontrarse el comediante con el público y el público con el comediante que le gusta. Porque hoy ya cada uno le gusta una cosa y hay distintos comediantes que hacen distintas cosas. Cuando el comediante logra encontrarse con su público, que le pasó a One Rage, por ejemplo, me parece, o le pasa a Marina Pichot, le pasa a algunos otros comediantes en menor medida... Ahí está el éxito. El éxito es cuando se encuentra el público con el comediante. Sí, sí, sí. No existe casi el comediante que le guste a todo el mundo. De hecho, Les Luthiers no le gusta a todo el mundo. No, claro. O Jorge Corona. No le gusta a todo el mundo. Como lo opuesto a Les Luthiers. Claro. Yo lo disfruto también muchísimo. Voy totalmente en otra sintonía. Si tengo que elegir, yo Les Luthiers puedo escuchar discos en mi casa y Jorge Corona no voy a escucharlo. Pero lo aprecio de igual manera. Y si voy a ver un show de Jorge Corona, voy con la misma capacidad de divertirme que si voy a ver Les Luthiers. Claro. Pero y tengo amigos con los que puedo ir a ver Les Luthiers y jamás podría llevarlos a ver Jorge Corona y viceversa. Claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, Conrado, muchas gracias por acercarte a tomar una cerveza, a charlar un poco. Buenísimo, son las 8 de la noche, ya estamos. No, es temprano, pero hay que seguir con el día, si no. Muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comédiens ont installé leur tréteau. Ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs. Ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cordon.